Página 64. 10. Escucha y escribe. ¿Cómo crees que será la vida dentro de 50 años? Pues yo creo que trabajaremos menos. Probablemente trabajaremos desde casa. Y los niños no irán a la escuela todos los días. Harán los deberes en casa y se los enviarán por correo electrónico al profesor. Pues yo pienso que trabajaremos más, porque habrá menos personas. Mucha gente viajará por todo el mundo y también podremos viajar al espacio. Es posible, pero seguro que será muy caro. Además, habrá muchos coches y mucha contaminación. ¿Tú crees? Yo imagino que usaremos otras energías, como la energía del sol o del viento, y habrá menos contaminación. Pero posiblemente hará más calor, y habrá menos agua, y habrá guerras para conseguir agua.